Santa Rosa, para Santa Ana, saludos especiales para Puente Paucartambo, para La Merced, para San Ramón, bienvenidos a Pichanaki, Zapito, toda la selva central, aquí está, y presentes en la ciudad, capital turístico y cafetalero del mundo. ¡Vamos!